Yo no sé si lo mejor es olvidarte. Yo no sé si piensas en mi amor. Solo sé que estoy enamorado y no tengo las caricias de tu amor. Un amor